vamos a ver cómo me va. Espero contar con todos aquellos que alientan a la lucha y a la pelea. No vamos a romper nada, no vamos a sentarnos ahí y mostrarle al mundo, nada más, la hipocresía de estos cretinos que gobiernan para el extranjero. Para el extranjero, no, para lo peor que hay en el extranjero. Sí, para lo peor que hay, gobiernan para el extranjero y ellos se llevan un pedazo y por eso asesinan a sus hermanos. Porque lo que están haciendo con el jubilado es criminal, es un crimen. O sea que no les toca el bono, che, a los jubilados. ¿Eh? No les toca el bono a los jubilados. No, es que no les toca el bono. Convengamos que legalmente ellos pueden dar o no el bono. Estamos de acuerdo. Pero vos fijate que el más castigado es el jubilado y no se lo dan. Y para calmar la fiera, que son los trabajadores que habían anunciado un paro, sí, o las Fuerzas Armadas, y tenés un montón de hijos de puta dirigentes que se venden por un bono de mierda, entregan a sus hermanos, a sus compañeros, aquellos que en algún momento los llevaron a hacer conducción de sus gremios, y que resulta que el señor Rosenklatsch, ¿sabe qué pidió para pagar ganancias? Que lo que le tocaría de pagar de ganancias sea un aumento para los jueces. Es decir, si él quiere que primero le aumenten y después le descuenten, o sea que siga ganando lo mismo. Es decir, que él no pierde nada. No. El único pelotudo que pierde siempre aquí es el pueblo. Eso lo declaró en dos. Y el pueblo pierde porque no tiene la pelota de ponerse firme, carajo. Ese es el problema. Que somos un país de eunuco. Que no tenemos pelota para decir basta. Y disculpen mi calentura, pero estoy muy caliente por lo que le están haciendo a los pobres viejos y por lo que le están haciendo al pueblo argentino. Están destruyendo la Argentina, la están haciendo desaparecer del mapa. Y no solamente eso, nos están destruyendo como pueblo, como familia. Llueven cuatro gotas y se inunda todo el país, que no querrán que desaparezcamos bajo del agua como la Atlántida. ¿Qué mierda quieren de la Argentina? ¿Y qué mierda hacemos los argentinos para que esto se termine? Hasta tienen la descarez, el descaro de hacer una ley que permita que los chicos de 10 años puedan trabajar en el campo. Volvemos a la época que los chicos, en lugar de ir al colegio, iban a trabajar al campo, como le pasó a mi madre. ¿Sabes cuánto contaban ayer en un programa de televisión? ¿Cuánto está ganando un peón de la yerba mate? 400 pesos por quincena. Por eso, señores, tuvimos a un Perón, tuvimos a una Eva Perón, y lamentablemente tengo que reconocerlo. Ellos decían, lo mejor que tenemos en el pueblo es el pueblo. Es cierto, aquel pueblo, de aquella época, que supo poner las pelotas cuando tuvo que ponerlas y rescatar a su líder y hacer 10 años de felicidad para el pueblo, para todos los argentinos, menos para los gorilas, hijos de puta, esos que se dedicaban a conspirar y a tratar de que la Argentina sucumbiera. Mientras también la pasaban bien. Ellos conspiraban porque eran unos hijos de puta al servicio de los intereses que al cual siempre sirvieron, como están sirviendo ahora. Pero lamentablemente, este pueblo de hoy creo que merece lo que le está pasando. Está dormido. Pagaban cualquier cosa por una entrada de fútbol, pero no gastan un minuto de su tiempo para defender el futuro de sus hijos. Que Dios nos ayude si sabemos ayudarlo a Dios. Sí, pero el futuro se ve muy negrito, ¿no? Últimamente. Hoy es el día, y justo hoy, ¿no?, pasó todo esto, que hoy es el día del pensamiento nacional, porque hoy es el cumpleaños de don Arturo Jauretche, ¿no? Y Jauretche viviera ahora. Pensamiento, y sí, se vuelve de nuevo. ¿Para qué se va a volver? ¿Para qué va a vivir? Bueno, hoy cumpliría años don Arturo. Jauretche decía, o tenía una frase: es para todos las cobijas o es para todos el invierno. Entonces yo te pregunto, ¿la cobija para quién es en estos momentos? ¿Para todos o para los hijos de puta que gobiernan y sus amigos? ¿Y el invierno para quién es? Para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Eh? Hoy es el día del cerrajero también, ¿eh? Es el día del trabajador de PAMI y es el día mundial de algo que no abunda, que es el día mundial de la bondad. Si hubiese bondad, no habría tantas. No sé, si hubiese bondad, esta radio no existiría. Mirá lo que te digo. ¿Por qué no tendríamos por qué andar criticando a nadie? Estaríamos esperando que Macri solucione los problemas económicos en lugar de... Bueno, a lo mejor no habría. Si hubiera bondad, a lo mejor Macri no tendría problemas económicos. Los administraría. Administraría la cosa pública para que todos fuéramos más felices. Para que todos fueran felices, exacto. Bueno. ¿Tiene algún otro efeméride? Porque así entramos en la etapa del dolor. Bueno, le cuento. Bueno, primero vamos a dedicarle unos segundos a aquel que nació en Lincoln, en Buenos Aires, don Arturo Martín Jauretche, que fue un pensador, un escritor y fue político aparte. Dirigió el Banco Provincia. No es el que cierra las sucursales, pero bueno, es el banco independiente que tiene la Argentina. Bueno, no sé si todavía quedará como banco independiente. Y mira, con todo lo que lo han manejado, todo han hecho lo posible para que se cierre, pero todavía tiene vida. Mirá si será fuerte la defensa. Fue una figura relevante del pensamiento radical en su momento, el pensamiento radical irigoyenista, y junto con otros conspicuos compañeros fundó lo que se llamó Forja, ¿no? Fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Exactamente, que apoyaba las ideas irigoyenistas. Y cuando irrumpe Perón en la escena nacional, la mayoría de ellos se pasan al peronismo y trabajan para el peronismo. Si bien él tuvo algunos encontronazos con Perón por ahí por la década del 50, después otra vez volvió a acompañar. Y el pensamiento de él y sus libros son el legado que nos deja. Murió un 25 de mayo, como buen patriota, se murió un 25 de mayo de 1974, unos días antes que muriera Perón. Bueno, hoy sería el cumpleaños también de doña Amelia Bence, aquella actriz que murió hace muy poquito y de muchos años. Hoy, en 1945, se nacionalizan 20 importantes empresas alemanas, entre ellas la Siemens, la AGE y la Bayer. Se nacionalizan. No sé si ese verbo no existe más. Bueno, esto podemos explicar un poco el tema de esto. Esta es la jugada estratégica que hizo Perón. Nacionalistas criticaron a Perón, porque Perón, faltando pocos días para la culminación de la guerra, le declara la guerra al Eje. Pero Perón no mandó tropas. No, pero fue una movida. Fue una movida estratégica. No mandó tropas, no peleó, no murió ningún argentino. Y el hecho de haberle declarado la guerra a Alemania no permitió que vinieran a quedarse como botín de guerra con las empresas alemanas. Eso que era fascista. ¿Quién? Perón. Pero no lo acusaban de fascista en esa época. Sí, claro, bueno, pero lo que les dolió, que en lugar de llevarse las empresas alemanas, las grandes transnacionales vencedoras de la guerra, quedaron en la Argentina en manos de los argentinos. ¿Por qué? Porque al declararle la guerra, el botín de guerra, terminó la guerra, se rindió Alemania. Y todas esas empresas, como éramos enemigos... Estados Unidos quiso apropiarse de esas empresas su momento. Claro, no pudo. Pero esa fue la habilidad y la estrategia de ese gran argentino, al que todavía hay pelotudos que se dicen nacionalistas y que condenan esa acción de General Perón, porque dicen que él no tenía que haberle declarado la guerra al Eje. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Una cosa es la política de café, donde se habla mucho al pedo, y no se lee nada. Y no se lee nada. Como Macri, como Macri, que estoy seguro que no la leyó la Constitución. Bueno, pero ¿sabés qué? Tenemos a un ex ministro de Educación. No estamos hablando de un pelotudo, estamos hablando de un ministro de Educación. Sí. Que dijo que los bolivianos, paraguayos, peruanos, santiagueños que delincan, hay que mandarlo a sus países. Santiagueño por Santiago de Chile. No, santiagueño por Santiago del Estero. Pero no lo escuché, ¿quién fue eso? Bullrich, actual senador de la Nación. Esos son los CEOs, los... Pero Santiago del Estero, aquella provincia donde el presidente quiso hacer un puerto. Exacto, bueno, ahí tenés, estos son los políticos argentinos que nos gobiernan. Bueno, vamos a ver. Super paritaria. Nicky Caputo ganó más de 200% con el gas. Nicolás Caputo, el primo del alma. Y sabe una de la cosa, que está asociado con los hijos de Macri en muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a ganar el 200%? Y usted jubilado con 8.600 pesos tiene que pagar la tarifa de gas 2.000 o 3.000 pesos. ¿Se da cuenta? Porque yo puteo. ¿Se da cuenta? Porque me enojo. ¿Se da cuenta? Porque soy un rebelde. Es justo esto. Toma. Sergio Villone, así esta nota. En tanto, dice, super paritaria. Enrique Caputo ganó más del 200% con el gas. Las ganancias de Ecogas, que es la distribuidora de gas del centro, a septiembre de este año, todavía le falta octubre y noviembre, alcanzaron los 1.179.6 millones de pesos, 234% superiores a las que registra en el mismo periodo el año pasado. O sea, no es que el año pasado perdió, este año ganó 234% más de lo que ganó el año pasado. Si se las compara con las reportadas el tercer trimestre de 2016, el aumento da un increíble 1.608.6%. Asimismo, al primer semestre del año, las utilidades habían alcanzado los 608.9 millones de pesos, por lo que los datos del tercer trimestre reflejan un alza del 93.9% mayor a tres meses atrás. Los datos aparecen reflejados en los estados financieros al 30 de septiembre pasado, informados ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa y Mercados Argentinos y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La distribuidora Gas del Centro es una sociedad que distribuye gas natural en la provincia de Córdoba, Catamarca y La Rioja, cuya mayoría accionaria ostenta Inversora Gas del Centro con el 51% del capital, y esta sociedad está controlada mayoritariamente por Central Puerto, que es propiedad de Nicolás Nicky Caputo, amigo del presidente de la Nación, y en menor medida por Maña Inversiones. En tanto, Central Puerto, como tal, tiene el 17.19% del capital accionario y el 31.8% restante se reparte entre otros socios. El fuerte incremento que experimentó el resultado neto integral del periodo luego del pago del impuesto a las ganancias es especialmente producto de la suba de las tarifas autorizadas a la empresa por parte del Energas en dos tramos, el último en abril pasado. En tanto, en octubre volvió a regir otro incremento que, sin embargo, no aparece reflejado en los números de la compañía, aunque sí quedarán expuestos en el próximo ejercicio trimestral. Esto, o sea, va a tener las ganancias más los que le va a dar el gobierno, o sea, o todos nosotros, porque el dólar se aumentó casi un 100%. Entonces le tienen que compensar más plata a Nicolás Caputo, que no a lo mejor. Y todavía hay que compensarlo, porque supuestamente sí. Dio pérdida, porque estos querían cobrar, aumentar la tarifa porque habían tenido pérdida. Se notan las pérdidas. ¿Te das cuenta cómo se les se les cae la careta a estos mentirosos hijos de puta? Se le queman los papeles en un segundo. Hay que dejarlos hablar a ellos, nada más. Y ahí te das cuenta cómo mienten, cómo distorsionan la verdad. En el apartado ingresos, la mejora se produjo principalmente por las subas en las tarifas, según lo que señala el documento oficial de la distribuidora Gas del Centro. En menor medida, por un leve crecimiento del número de clientes, el servicio llegó a 727.909, 7.125 más que en un año atrás, y también por un aumento marginal del volumen de gas despachado, que llegó a 1.302.3 millones de metros cúbicos. En tanto, continúan los reclamos y prestaciones contra las facturas de los servicios de gas y electricidad, y según los abogados Horacio Viqueira y Valentina Enet, miembros de la organización Ciudadanos contra el Tarifazo y patrocinantes de los reclamos, suman unos 11.000 los usuarios que acercaron sus boletas y quejas por suba que consideraron desmedidas. En el caso de EPEC, que es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, son unos 4.000 los reclamos, mientras que hay otros 7.000 por Ecogas. La entidad avanza con prestaciones administrativas y judiciales por los aumentos. Esta semana se presentará un amparo en la Cámara de Contencioso Administrativa de la Provincia de Córdoba para pedir la suspensión de los aumentos de la luz y que no opere los cortes de servicio. Eso es lo que está pasando en otras partes, fuera del ámbito de Capital y el conurbano. Bueno, Vidal, muy alegremente, quiere Mario más deuda. Oscar. Vidal quiere más deuda. Tenía que haberse llamado Videla, más que Vidal. Está en el presupuesto, está en el próximo presupuesto. Le pega más el apellido, ¿no?, que Vidal. No, Videla. Vidal era un gran cantor, Jorge Vidal, contra con Pugliese. Pero más me hace recordar cada vez que la nombro a Videla, presidente de los argentinos, donde desaparecieron muchos argentinos para bancar un proyecto económico como el de Martínez Dios, por parte de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Vidal quiere más deuda para la provincia y hacer caja, ¿con quién? Con la plata de los jubilados. El análisis pormenorizado del presupuesto 2019 de María Eugenia Vidal sigue arrojando datos preocupantes con respecto al endeudamiento que propone. ¿Por qué será que solamente le gusta endeudarse? Debe ser que están esperando que en el 2019 se vayan y que le explote todo a todo el mundo y ellos llevarse la que más pueden. Y esa ya se la llevaron. Ya cuando eso termine, ellos van a estar lejos. No, Botegel se van a quedar si pierden. O sea, como a los dos días ya están saliendo corriendo. Antes de entregar. Va a entregar el presidente si es que entrega, si no se raja antes por el helicóptero. Pero esto no puede ser, que lo único que adquieran son deudas. ¿Y dónde va la plata? Porque si vos me decís, ahí bajé un video con respecto al negocio de la renta con las veredas que hace y con todo eso. Es escandaloso. ¿Sabés cuánta? Para hacer digamos las veredas, creó como unas 12 gerencias, unas 12 sugerencias más organismos de control. La cuestión que metió por lo menos 40 tipos con sueldo de 200, 250 mil pesos para manejar las veredas. Para manejar la vereda. Uh-huh. Y esos son los que y se quejan de los pilotos y se quejan de los pilotos de aerolínea. Sí, y esos son los que hacen ajuste. Con un pobre viejo que gana 8 mil pesos, o con un pobre trabajador que está ganando 10 mil pesos, y lo ajusta. Vidal quiere una deuda, quiere más deuda para la provincia, hacer caja con la plata de los jubilados. El análisis pormenorizado del presupuesto del 2019 de María Julia Sobaray, perdón, Vidal quiere una deuda. María Eugenia Vidal, me salió. Me salió porque es la misma mierda con diferente color. Sigue arrojando datos preocupantes con respecto al endeudamiento que propone. En las últimas horas, desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria, partido justicialista que conduce Florencia Saintó, salieron a advertir que el monto es muy superior al anunciado por la gobernación y que además el objetivo es usar los fondos del ANSES. Es decir, está todo preparado para cagar a los jubilados y utilizar el dinero que es de ellos y de los trabajadores que lo ponen, porque están aportando, para robárselo, porque en definitiva lo único que hacen ellos es pedir prestado, no pagar, llevárselo y dejar la deuda para que la pague otro. El dato surge puntualmente en el artículo 33 del proyecto, el cual ingresó esta semana en la legislatura y tendrá como cámara de inicio el Senado. Allí dice que adicionalmente a lo previsto en el artículo 31, el que habilita a tomar 68 mil millones de pesos de deuda, el Ejecutivo podrá recurrir a fondos previsionales. Siempre. En concreto, dice adicionalmente a lo previsto en el artículo 31, autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse con la Administración Nacional de Seguridad Social a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Quiere decir que se van a endeudar, le van a sacar la guita al fondo, Fondo de Sustentabilidad y Garantía, y que... Están buscando quebrar el sistema. Están buscando quebrar el sistema, pero esto, fíjate vos, que viene aparejado con el fallo que quieren sacar la Corte, el hijo de mil puta que tenemos en la Corte. Sí. Que es... Hola, ya te... Sí, hola. Bueno, vamos a leer esto que dice Vidal, que quiere más deuda para la provincia y hacer caja con la plata de los jubilados. El dato surge puntualmente del artículo 33 del proyecto, el cual ingresó esta semana a la legislatura y tendrá como cámara de inicio del Senado. Y allí dice que adicionalmente a lo previsto en el artículo 31, el que habilita a tomar los 68 mil millones de deuda, el Ejecutivo podrá recurrir a fondos previsionales. El concreto dice, adicionalmente a lo previsto en el artículo 31, autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse con la Administración Nacional de la Seguridad Social a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El objetivo sería financiar la ejecución de proyectos y o programas sociales actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el déficit financiero y o regularizar atrasos de la tesorería. La falta de un dato específico le agrega más gravedad al asunto. Fue el vicepresidente de esa bancada, Walter Abarca, quien salió a denunciar que el endeudamiento que reclama Vidal no se ciñe solo a lo que dice el 31, sino a 102 mil millones de pesos, sin contar lo que saldría de Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ella lo toma como si fuera de ella, ¿no? Y lo usa para gasto corriente. Porque así lo decide la señora Vidal, o el gobierno de la nación, o el Fondo Monetario, o quien sea. Eso es anticonstitucional, porque ese dinero es de los jubilados, no es de ellos para lo que... Rubén, porque basta de hablar de constitucional e inconstitucional, porque ellos no tienen constitución. Una cosa, acá habría que meter inmediatamente un amparo y no permitirlo esto. ¿Por qué? Porque la constitución es clarísima. Clarísima. Se crearán los organismos. La ley 26.425 lo dice claro. Este Fondo de Garantía y Sustentabilidad fue la creación del dinero que se manejó con las AFJP y fueron a parar al ANSES. No eran de las AFJP, eran de los aportantes. De los aportantes a las AFJP. Pero era la que manejaban ellos. Pero ahí, este aquí, que es todo dinero netamente de los jubilados, porque estaba el aporte patronal y el aporte del trabajador. No como otros ingresos que hay, que vienen por leyes, que se hicieron y se crearon impuestos expresamente para los fondos previsionales. Este dinero, cuando se recupera, hay un decreto, y después de ese decreto hay una ley que dice que en su artículo 8, pura y exclusivamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Esa ley tiene plena vigencia. Y yo pregunto, ¿por qué ese dinero de los jubilados no se lo están robando a los que aportaron oportunamente para ese fondo, que eran aquellos que habían optado por la jubilación privada? Esto... ¿No amerita un amparo por parte de los jubilados que habían puesto esa plata? Porque de un día para otro descubrieron que ya la jubilación privada no era negocio y se la devolvieron al Estado. Y ahora resulta que con la excusa que se la devolvieron al Estado, pero esa plata era intocable porque era de los jubilados, ahora vienen y le echan mano y se la llevan para pagar, o para choreársela, porque vamos a hablar mal y pronto, para choreársela. Mira qué simple que es. Déjame esto porque esto me va a venir bien para el jueves. Sí, señor. Vamos a leer el final. Dice, según la planilla número 10, el endeudamiento público e incremento de otros pasivos alcanza un total de 102.425.912. Para llegar a ese número se tienen en cuenta la deuda externa ya mencionada, pero también deuda interna a corto y préstamos a corto plazo y préstamos de largo plazo. Desde la Unidad Ciudadana en general y desde el Frente para la Victoria, PJ en particular, ya se había advertido que ese ejercicio buscaba polarizar la toma y el pago de la deuda. Es un presupuesto que viene de la mano de un gobierno que no construye jardines y destruye el trabajo. Que no sigan empobreciendo a la provincia, eso lo había dicho la diputada Saintut tras reunirse con intendentes. Justamente son los jefes comunales los más preocupados con ella, están con esta ley de leyes, ya que transfiere a las comunas los subsidios al transporte, la tarifa social de luz y los costos de la disposición de residuos del SEAMSE. Se calcula que la transferencia sería monstruosa, 25.000 millones de pesos. Vidal quiere más deuda para la provincia y hacer caja siempre con la plata de los jubilados. Heidi, la que dice no somos todos iguales. No, hay algunos. Claro que no somos todos iguales. No. Si ella viaja en helicóptero todos los días y nosotros, pelotudos, vamos a dedo o vamos a pata o vamos en el coche o vamos. Pero si vamos en coche, ¿cuánto nos sale la nafta? Ella no paga nada. Por eso va en helicóptero. Bueno, aumento de larga distancia. ¿Qué es el aumento de larga distancia? Bueno, los micros de larga distancia. Los micros de larga distancia van a tener aumento, un 30%. ¿Cuánto le aumentaron a los trabajadores? Hay algunos paritarios que todavía no se abrieron. Sí, no sé. Y la de maestro, que es darle un tope del 30%, cuando dicen que va a haber un 50%, ¿no? Así es. Se trata esto de la actualización de la base tarifaria de aplicación, que se llama BTA, y que establece que los factores de variación correspondientes a las tarifas máximas y mínimas que son consideradas para el cálculo de cada categoría de servicio. La BTA no se actualiza desde agosto de 2016, y con este ajuste se modifica el valor de referencia de las tarifas, pero cada empresa puede determinar sus precios. El Poder Ejecutivo estableció en 1,4425 por kilómetro la nueva base tarifaria media, la BTM, para los servicios de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional en todo el territorio nacional, y también fijó en 1,5867 el peso de la BTA para la banda tarifaria, un valor máximo de 1,5 pesos y uno mínimo de 0,85 pesos. En agosto el Ministerio de Transporte habilitó la venta de pasaje por debajo del piso tarifario en respuesta a la polémica con las low cost, con las low cost, con las empresas aéreas low cost, porque dicen que también va a haber empresas de micro low cost. Me imagino si ahora el transporte anda como anda, si, normal, cuando vayan de bajo tarifario no van a traer cubierta esos micros. En esa oportunidad estableció que las empresas podían hacer un descuento hasta el 15% en la venta de pasaje que se compraran con 10 días de anticipación a la fecha del servicio y hasta un 95% en las ventas efectuadas con mayor anticipación. Bueno, pero el que tenga que hacer algún viajecito a alguna provincia ya sabe, va a salir el 30% más de lo habitual. Ya es oficial el bono de fin de año. ¿A quiénes alcanza y cómo se cobra? Hoy se firmó el decreto. La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno Nacional para el sector privado entró hoy en vigencia con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el boletín oficial. El decreto 1043-2018 estableció a partir del 1 de noviembre una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que ascenderá a 5.000 pesos. El 50% se pagará con los salarios de noviembre, pagaderos en el mes de diciembre 2018, y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero. Se indicó que cuando la prestación de servicio fuera inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo, aplicable o supletoriamente según las normas vigentes. la actividad, las actividades o sectores que se encuentran especialmente en crisis o declinación productiva, podrán adecuar la implementación de los plazos y montos del bono. Además, indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compensase el aumento de la inflación, según sus convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese incremento, salvo que acuerden expresamente su no absorción. Así, empresarios y gremios podrán establecer que las sumas del bono se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente a la negociación colectiva del año 2018. Los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 1 de enero del 2018 podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el decreto, se indicó. En los supuestos de que se instrumente según corresponda la incorporación o compensación o absorción salarial de la asignación establecida en el artículo primero del presente decreto, la misma adquirirá carácter remunerativa, agregó el decreto. Quedaron exclusivos de los alcances del bono los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y cualquiera sea la modalidad de vinculación y o el régimen laboral aplicable. Fíjate vos que acá le cargan el ajuste a las empresas, pero ¿qué ajuste hacen ellos? No, hacen ajuste. Al contrario, ellos dan al revés el ajuste. Hacen ajuste con los trabajadores públicos, con los municipios. Para ellos no tienen que ajustarse. Son los mismos ajustes. Son como los ajustes de Rosenkrantz. Exacto. ¿Sí? Igual, exactamente igual. Porque ellos no le van a descontar nada. Y cuando ellos necesitan, piden y se aprueban entre ellos los aumentos. Pero a la gente que trabaja no se lo dan. También los trabajadores del régimen de trabajo agrario y del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares quedaron excluidos, escuchá, de los alcances del bono, los trabajadores del sector público, que ya lo dijimos, nacional, provincial, municipal, también los trabajadores del régimen de trabajo agrario, los de Huatre, que son los peones de campo, la gente que trabaja para los ojeros, para los más humildes, y del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de caja de casa. O sea, son los más humildes y son los que hacen patria, porque el dueño del campo es el dueño del campo, pero el que trabaja en serio es el peón. Asimismo, el decreto estableció hasta el 31 de marzo de 2019. Yo te digo, Roma no paga traidores, ¿no? Porque según Ayala es el... El amigo de él, sí, lo defiende. Sí, sí. Un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores, esto me hace cagar de risa, tienen que avisarle a ellos de que cuando van a despedir a alguien tienen que avisarles. ¿Y para qué le van a avisar si ellos no hacen nada? Los despiden y a la mierda, se terminó. Si ya ni siquiera el uso de la carta documento, del telegrama de despido, es necesario. Hoy te ponen un cartelito y te dicen los que entran y los que se quedan afuera. Después déjame que te voy a leer un Twitter que... A su vez el Ministerio de Trabajo, el Ministerio a cargo de Dante Sica, porque Dante Sica también ahora es ministro de Trabajo. Sí, por lo menos él quiere que la área pase a su paraguas, digamos, y lo está logrando. Por ahora lo que él logró hacer es remover a Jorge Triaco. Eso y lo mismo de decir que no hay Ministerio de Trabajo, lo mismo. Sí, lo que quieren es una oficina. De oficio o a petición de parte podrán convocar al empleador y al trabajador junto con el sistema asistencia gremial pertinente a fin de celebrar durante el plazo fijado en el artículo 6 del presente las audiencias que estime necesaria para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral. Eso y la mierda. es exactamente lo mismo. Quedó aceptado del procedimiento el personal de la industria de la construcción. O sea, hicieron esto para que no haya paro, porque si hay paro, les afecta el G20, que es lo único que les importa. Que es lo único, quedar bien con los, con los patrones. Exactamente. Bueno, te voy a leer este Twitter, que dice que lo hace el periodista Gabriel Morini, que se dedica a judiciales. Atención, dice, con potencial escándalo en la Corte Suprema que contamos acá, y lo cuenta con un hilo. O sea, si un hilo de Twitter es porque necesita más de los caracteres que tiene Twitter, o sea que es uno correlativo con otro. No, la resolución 3384 que lleva la firma de Rosenkrantz le reserva a Litu el cargo de secretario letrado y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del 2009 de manera postergable. Pero el episodio coincidió con otro potencial escándalo. Ayer el Boletín Oficial publicó una resolución de la Secretaría de Seguridad Social que ratificaba el RIPTE como índice de ANSES, que el RIPTE como el índice que la ANSES aplica para el cálculo de haberes jubilatorios y que está en discusión en uno de los fallos más importantes que debe resolver la Corte antes de fin de año, que es lo que hablabas vos del 18 de diciembre. ¿No? En esa misma resolución se hizo explícita la facultad del ANSES para regularla y facultada para determinar el procedimiento y dictar las normas reglamentarias y complementarias que tales efectos correspondan. A primera vista, anulamos la justicia. Sí, por eso. Ahora la ANSES, o sea, no importa el Congreso, no importa a nadie. Ahora la ANSES está facultada, el payaso que le pongan en el ANSES puede decirte mañana, no hay fórmula y no jubilamos más a nadie. Por 2 años. Bueno, ¿y qué más dice? Y después sigue, dice, a primera vista redundante en el Palacio hubo otra lectura que contuvo un mensaje peligroso. Precisamente en los borradores de los votos por ese fallo previsional se ponía en discusión si la ANSES estaba o no legitimada y cuáles eran sus alcances frente a la demanda. Al menos en lo formal, el gobierno buscó enmendar un posible vacío sin crear en coincidencias. Los jueces salieron a la defensiva. El gobierno contó con información privilegiada de los borradores para intentar subsanar su estrategia. Se pregunta. La sola sospecha ya es escandalosa. Gabriel, y después le contesta a otras personas. Ahí. Porque ahora viste, veo que se están quejando los jueces de que hubo una filtración. La comida. Si va el presidente de la corte a comer con el presidente, ¿quién le llevó el borrador? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Bueno, sigamos. A ver si después me lo podés imprimir a todo esto. Bueno, hoy no va a servir mucho para el jueves. Y espero que vengan aquellos que puedan, que vengan a ayudar. Porque hasta el 18 voy a estar a full, preparándonos para que el día que quieran cagarlos, por lo menos va a ser mi última batalla. Si perdemos, muchacho, la culpa no fue mía. Imputaron a Laura Alonso por ayudar a Macri con la deuda del correo argentino. Pero con la justicia que estamos viendo, ¿qué mierda puede pasar con Laura Alonso? La van a ascender, la van a poner en otro lugar y iba a cobrar más. Acordate, por los servicios prestados. La titular de la Oficina Anticorrupción suma su segunda imputación al frente del organismo que debería controlar al Poder Ejecutivo. La titular, Laurita Alonso, fue imputada por haber favorecido al presidente Mauricio Macri en el marco de la investigación por la deuda del Correo Argentino. Un acuerdo en el cual el Estado le terminaba condonando unos 70 mil millones de pesos al grupo Socma. Según lo que informó el portal Infobae, la fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la investigación que surgió a partir de la denuncia de un grupo de diputados del Frente Renovador en contra de la directora de la Oficina Anticorrupción. La jueza de la causa es María Romilda Servini de Cubría. En junio pasado se publicaron los documentos que desmentían el dictamen de Alonso, que favoreció a Macri, en el cual sostenía que los funcionarios no habían actuado al margen de la ley. Se basó, según consta en la denuncia, en un dictamen del flamante procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Frías, y desestimó el resto de los elementos que constan en la causa. Sarabia Frías, ex abogado de la familia Macri y de las empresas de la familia Macri. ellos la hacen, ellos la empaquetan, ellos la envuelven, ellos la compran y ellos se la llevan. Eso es lo que pasa cuando nos gobierna el poder en serio. Están en todos los estamentos. Siempre estuvieron en muchos estamentos, pero antes a veces por lo menos había un contrapoder que era otro gobierno. Pero ahora están ellos mismos. ¿Cómo hacemos para ir contra todos si están en todos lados? Tenemos un montón de hijos de puta que están para cobrar los sueldos y se dicen opositores, nada más. Este portal había mostrado, hablan del destape esto, cómo el por entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, había reconocido en un documento interno que había seguido expresas instrucciones del presidente Mauricio Macri respecto a este tipo de plan de pagos y podía aceptar las audiencias que lo llevó a cabo en 2016. Curiosamente, era exactamente la propuesta que Correo Argentino finalmente hizo y que implicaba un financiamiento hasta 2033 con una condonación total, según lo que estimaron peritos de la Procuraduría General, de 70 mil millones de pesos. ¿Se acuerdan que la quita era casi del 98% de la deuda? Encima, ¿eh? encima te comías una demanda por 2,000 y pico de millones de pesos. Sí, por los daños ocasionados por el Estado a la familia Macri. A la familia Macri. ¿Sí? No son boludos esto, ¿eh? No, yo creí que era boludo, pero no es boludo. Esta es la segunda. Hijo de puta, que es peor. Esta es la segunda imputación que le cabe a Alonso desde que ocupa el cargo. Anteriormente fue acusada por el fiscal Carlos Tornelli por haber contratado de manera irregular a una consultora de prensa y comunicación que fue creada por ex voceros del PRO. Y con respecto acá al hombre este que se menciona, Oscar Aguad, vio las declaraciones que hizo Oscar Aguad, ¿no?, con respecto al submarino. Dice que el submarino estaba preparado para que no se encontrara, dice. Por eso estos no lo pueden encontrar. Es un hijo de puta. Así que estaba preparado para que no se encontrara. Este es un carajo. No, la verdad. Pero la culpa, vuelvo a repetir, como lo dije hoy al principio, la culpa tiene el pueblo. No hay otro responsable de todo esto. Sí, bueno, porque no podés, no podés ser tan pelotudo que te tenga tomando de boludo y vos calladito la boca y no decir nada. Dejate de joder, hermano. No solamente no decir nada. Hay por lo menos un 30 y pico% de personas que todavía lo siguen apoyando y lo votarían de nuevo si se presenta mañana. Eso, que Dios nos tenga la gloria el día que se muera. Si llega a haber un parque de pelotudos en el cielo o en el infierno, eso están todavía adentro, no escapa ninguno. Virrey del Pino, un bebé murió ahogado en medio de la inundación. En medio de toda la... Total. Un chico menos. ¿Cuál es el problema? Con tantos chicos que hay, que para ellos son nada. Siempre se muere algún chico, dice. Sí, te va a decir eso, seguro. Siempre algún chico se muere. Así que, bueno, justifiquemos que se haya muerto este chico. Hay más de 180 mil personas todavía evacuadas. Toda la provincia de Buenos Aires, más las que hay evacuadas. Y en Santa Fe murieron dos que en estaban distintas provincias. Paraná tenían una casita, sería precaria, si la barranca se con el tema del agua. Sí, se deshizo la barranca y ellos se fueron. Y se fueron con casa y todo y murieron los tres, porque ella estaba embarazada, una chica de 19 años, el marido 22 y el bebé estaba por nacer. Bueno, un bebé de apenas 8 meses de vida falleció luego de que cayera de los brazos de su madre cuando estaba evacuada su hogar debido a las inundaciones que efectuaron en el barrio Los Álamos, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en partido de La Matanza. De acuerdo a lo informado por la revista Cuenta Kilómetros, el hecho habría ocurrido en la intersección de Córdoba y Bustos, en el kilómetro 35 de la Ruta 3, en las cercanías del arroyo Morales. Como producto de estas inundaciones que se produjeron en el partido este fin de semana a causa de las intensas lluvias que cayeron ahí en el área donde estaban evacuando, la madre fue evacuada de su casa, pero el bebé se le cayó de los brazos y cuando lo rescataron notaron que se había ahogado. Todo intento por reanimarlo fue inútil, por lo que fue declarado pobrecito fallecido. Su mamá, por otra parte, debió ser internada en un hospital que está ubicado en el kilómetro 32 a raíz de la crisis nerviosa que sufrió por la pérdida. Trabajadores denuncian que el presupuesto 2019, el mismo que mencionábamos recién por parte de María Eugenia Vidal, no contempla el funcionamiento del hospital del Cruce. El hospital de alta complejidad proyectó la necesidad de 1.928 millones de pesos para su funcionamiento en este año, de los que solo recibió 1.470. La situación presupuestaria para el año que viene es aún más preocupante. Más de 400 trabajadores y profesionales del Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela realizaron una asamblea para definir los pasos a seguir respecto al recorte en salud. Es que el hospital proyectó la necesidad de 1.928 millones de pesos para su funcionamiento en 2008, de los que solo recibieron 1.349 desde Nación y 120 de provincia. La situación presupuestaria para el año que viene es aún más preocupante, por eso definieron varias medidas de fuerza para el próximo miércoles. Se votaron varios puntos de acción común y exigencias. En primer lugar, decidieron dar por iniciado un plan de lucha por la reapertura de la paritaria y exigir la garantía fehaciente del presupuesto necesario para el funcionamiento del hospital para el 2018 y 2019, explicó el portal provincial InfoGey. Además, declararon el estado de asamblea permanente y convocaron a una movilización a la puerta del hospital el día miércoles 14 de noviembre a las 11 horas de la mañana. Asimismo, declararon la reducción de tareas para el miércoles 14 de noviembre desde las 0 hora a las 24, manteniendo las guardias mínimas para atender la urgencia y emergencia. En un comunicado, los trabajadores del Mosocomio detallaron que es preocupante la situación presupuestaria 2019, ya que lo presentado por el Ejecutivo Nacional es de 2.190 millones. 1.533 corresponden en Nación, 657 a Provincia, los cual es solo un aumento nominal del 13%, siendo un ajuste del 16% si se toma la proyección de inflación de la Administración Nacional para 2019, del 34,8, y mayor al 40 si se suma la inflación oficial al 31 de octubre de 2018. Y las proyecciones de inflación del 2019. Agregaron que el presupuesto operativo del hospital acompañe el proceso inflacionario no es una cuestión menor, ya que al ser un hospital de alta complejidad, muchos de sus insumos están dolarizados y ya no estamos encontrando con proveedores que se presentan con precios con aumentos que llegan al 200%. ¿Tenemos algún mensaje para darle sí. participación a nuestros oyentes? Porque si no, parece que nosotros solo hablamos. No, está Virginia Laura González, como siempre, dice, y el entregador es este payaso que se cree presidente. Alfredo Costadone dice, fuerza mis queridos compañeros jubilados con Rubén Giovannini y todos los espartanos, fuera los corruptos entreguistas del gobierno de la nación. Claudio García dice, lo estoy escuchando Rubén, como siempre, un abrazo. El Turco García te escucha, Claudio García. Blanca Alvariza también te saluda. Nimia Escobar te dice, vamos, tiempo nacional, la lucha continúa. María Soledad Montenegro dice, fuerza compañeros, gracias por su lucha. Victorio Micolucci dice, felicitaciones Rubén. Repartamos alambre de fardo, simbólicamente hablando, el G20 al carajo, nos ocupan caminando, lo siento, estoy extrañando la mística que había antes, como cuando el famoso retorno, el bono se lo tienen que dar a todos, esto es peor que el manco, dicen, o sea, que se refiere que cuando tiene que firmar algo, peor que el manco, este es manco cuando tiene que firmar algo. Por los de abajo, un saludo peronista y argentino. Diana Romero Gianetacio también saluda. Virginia Laura González, ya te dije, saluda. Cristian Jurjo también saluda. Estos no gobiernan, nos entretienen para generar discusiones y así consuman la entrega total y definitiva de nuestro país. Y sí, es un país de eunucos, dice, por lo que vos decías antes. Comparto, dice Roberto Juan Robert. Mercedes Caro saluda, dice, hola, Juan Daniel Bonomaizón, dice, es obligación de todos los peronistas unirse para llegar a las urnas y desplazar a estos cipayos, vendepatria y tener una patria libre, justa y soberana. Excelente maestro, dice Herrera. Bueno, hay varios que ya se sumaron también, pero que no están participando por el momento. Bien. Bueno. Así que los saludamos a todos. A todos ellos les mandamos un abrazo y le agradecemos que sigan este programa, que quiere ser la voz de los que no tienen voz. Y uno que no, siempre nos escucha y nos manda mensajes, en este caso WhatsApp de audio, es el amigo Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Y esto es así nomás, porque lo que hace la energúmena de la gobernadora es de adquirir cada vez más deuda y deuda y deuda, valiéndose de su fraudulento poder, lo hacen todos estos políticos, absolutamente. Ese es el tema de que no puede existir, no es, como dice Rubén, es claro que es anticonstitucional, completamente, nada más que para ellos no existe la constitución. El dinero es sagrado, el tesoro no tiene que tener acceso ni del empleado público más importante, que el presidente, hasta el otro menos importante, digamos, no humanamente, del pueblo, cualquiera. Ninguno puede tener acceso absoluto a lo que es el tesoro nacional, menos caja de jubilaciones, fondos de sustentabilidad o lo que sea, en un banco privado completamente genuino nacional. Eso desde ya, igual que cualquier deuda que adquieran estos gusanos. Y por eso dicen en muchos programas, muchos imbéciles hablan de la tercera edad. Acá no es tercera edad, acá no hay clase pasiva. Acá todo es reciclamiento y todo es ganancia en una sociedad coherente. El jubilado en su docencia, en su gasto, en su reciclamiento, en su actividad, no es clase pasiva, es clase activa, bien activa, porque se recicla completamente. El jubilado que gana bien, gasta bien y activa absolutamente todo. Lo que dicen muchos idiotas de que la tercera edad, que la clase pasiva, que ella, que se necesitan 3 o 4 o 5 para mantener un jubilado que es tanto activo, eso es todo, es una falacia. El verdadero gasto se hace en esto, por ejemplo, en estos políticos hijos de puta que tenemos, senadores, diputados, gobernadora, presidente y toda la lacra asquerosa con sueldos astronómicos. Ahí está el gasto. Ese es el verdadero gasto, no lo otro. No es que se necesitan tantos activos para mantener a tantos pasivos. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy lo decía en Tiempo Nacional Online. Muy bien, vamos a continuar con más información. Síganse comunicando con nosotros, envíennos su WhatsApp de texto o su WhatsApp de voz. Le paso el número: 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Ahí se puede estar comunicado con nosotros y compartir lo que usted nos quiera decir. Bueno, acá aparece nuevamente el degenerado este de la Reta, que hace negocios con las cosas que de los vecinos de la ciudad, y habla del negociado de la Reta y Techín a costa de 5 hospitales. Sí, lo que nosotros lo venimos denunciando acá, como otros medios también lo hacen, que atrás de esto de eliminar 5 hospitales públicos reubicarlos en uno solo, que es el Muñiz, es una maniobra puramente inmobiliaria. Sí, para los amigos del poder, ¿no? Sí, no. O para el poder mismo, no sé si algo así lo Rodríguez. Vos fíjate que los amigos del poder, cuando se privatizaron las empresas, fíjate en manos de quienes terminaron, y ahí te vas a dar cuenta quiénes son los amigos del poder. Porque las empresas, primero se las vendieron a los franceses, a los... Mentiras. Se la dieron, después pasaron a manos de los chilenos. ¿Dónde está? Hoy la tienen toda en manos de quién. de los amigos. Uh-huh. Y las acciones de todas esas empresas, hermano, no volaron. Sí, ahora están allá arriba. Ahora vos fíjate una cosa, y te pregunto, ¿te acordás vos? Hay que hacer un poco de memoria acá. ¿No hubo una movilización a Plaza de Mayo? Una movilización convocada por un terrible hijo de puta llamado Neusta, que dijo la Plaza del Sí, que se vendiera todo. ¿Te acordás vos de eso? Doña Rosa, ¿te acordás? Doña Rosa, ¿a usted le parece que se corte la luz, usted no puede cocinar, que se corte el gas, que usted no...? Mientras, sí, los empleados hacen asado en la vereda. No trabajan. Se los vio ahí haciendo asado en las veredas. No, y nosotros pagándole el ahora sueldo a esa manga de vago. ¿Te acordás vos, Doña Rosa? Ahora nadie puede comer asado ni en la casa. Sí, ahora no puede comer ni en la casa el asado. Bueno, era el mismo. Aparte que... Aparte que el asado que comíamos en la vereda, convengamos, era porque vos tenías, empezabas a la mañana a descubrir todo el cableado, porque tenés que cavar. Porque estabas todo el día trabajando. Claro. Y hasta la noche, después tenías que hacer los empalmes, y una vez que hacía el empalme, le dabas de nuevo la luz a la gente. Y después tenías que cerrar el pozo porque no podías dejar la zanja abierta para la noche. Entonces vos a veces hasta las 12 de la noche tenías que estar ahí. Y aparte porque el asado... Cobrabas una siesta, por supuesto. No es que no se hace solo, no se pone solo la parrilla, pero es una comida que usted la puede dejar y seguir trabajando. Sí, sí, pero por eso mismo. Pero aparte, no era ningún delito, hermano, comer, porque cualquiera que trabaja en una fábrica o cualquier lado tiene un tiempo para comer. A lo mejor no tiene el tiempo para hacer el asado, pero el asado era prender el fuego uno, sí, poner la parrilla, tirar la carne arriba y después ese uno volvía a laburar. Claro, y alguien lo controlaba cada tanto y listo. Bueno, pero Neusta, pero usted que vender la Neusta empresa. Era. Por eso cuando se dice, Neusta ya había llenado el Luna Park, ¿no? Se divirtió, sí, cuando claro, lo hizo con Teixeira para enfrentar a Perón con la iglesia. Sí, me sí que recordar. Sí, que es un productor. Sí, me hiciste recordar vos cuando era secretario de prensa en la época de Perón. Cuando Teixeira ya no era peronista. No, no, Teixeira era peronista. ¿Pero en ese momento hicieron eso? Claro. Ah, era el vicepresidente. Era el vicepresidente. Y él, con Neustadt, había un enfrentamiento con la iglesia por el tema de las casas de citas. Sí, había un enfrentamiento creado, aparte. Como, o sea, era... Era una cosa... O sea, le crearon una maniobra a Perón que fue una de las... Era una cosa de salud, de sanidad. Porque el que le pide a Perón la posibilidad de casas de cita es Carrillo, Ramón el Carrillo. El ministro Ramón Carrillo. Y dice, mire general, tenemos un problema de epidemia, casi epidémico, dice, de enfermedades venéreas. Y esto es preocupante, porque muchos van a andar con prostitutas y después van y contagian a la esposa, contagian... Muchos son casados, usted sabe cómo es esto, general. Dice, bueno, dígame la solución, doctor. Y la solución sería esta. Le propone casa de cita con atención médica. Dice, porque esto no lo van a poder terminar. Si esto existió y va a seguir existiendo. Sí, entonces, o sea que la atención que daban en esa casa de cita la dieron con libreta sanitaria. Exacto. Cosa de que la persona que iba ahí sabía que no se iba a contagiar. O por lo menos estaba preservado. Y aparte estabas preservando también a las trabajadoras. De ese a las mujeres también. A las que estaban ejerciendo la prostitución. Entonces le propone eso. Y Perón quiere hacer una ley sobre eso. Uy, salieron los chupasirios. Cualquier cosa que quería hacer Perón, salían todos. Chupasirios, socialistas, comunistas, liberales, ahí iban todos abrazados. Como la movilización del Corpus Christi. Agarrar los nombres que estaban en la movilización y te vas a encontrar que ahí había ateos, los comunistas, socialistas, anticatólicos, católicos chupasirios, nacionalistas de café, liberales, ultraliberales. De esos apellidos capaz que todavía hoy los tenemos en el gobierno. Y sí, muchos de esos están ahí. Mirá, ahí tenés a Pinedo. Uno, ¿querés que te nombre unos cuantos? Rodríguez Larreta, es otro. Sí, Rodríguez Larreta, te puedo nombrar, pero sí, cientos de esos te puedo nombrar. Así que bueno. Bueno, y aquella vez hizo un Luna Park con Teixeira apoyando a la iglesia. Y en contra la iglesia. ¿Eh? Contra la iglesia. Era en contra de la iglesia. Era apoyando la cosa de Perón. Pero le hace esto, lo hace, para provocar el enfrentamiento con la iglesia. Yo estaba todo entendido que era todo eso. No. Él le hace. La provocación a la iglesia se la hace Teixeira y Neusta. Ellos fueron los que provocaron con él. La reacción de la iglesia. La iglesia ya venía jodiendo con la democracia y cristiana. Termina exiliado y Teixeira termina de la mano con los golpistas. Exacto. ¿Eh? Y Neustadt fue juzgado porque desempeñaba dos funciones, una en la provincia de Santa Fe y otra aquí. Acá trabajaba en la Secretaría de Prensa. Y en la provincia de Santa Fe tenía un cargo también y no podía tener esos dos cargos. Lo procesa el juez B. Carvarela, que era socio, y lo detuvieron, estuvo detenido Neustadt en esa época. Pero en esa época Neustadt era peronista. Ah, ¿sí? ¿Eh? Por después eso también era peronista. A cada uno de estos conozco bien el currículo. Cuando estaba con Menem también era peronista, era menemista. No, sí, dijo, ¿te acordás que si quería ir? Sí. Dijo, si gana Menem yo me voy del país, y después andaba lamiéndole el orto a Menem, que era asqueroso como le lamía el orto. Bueno, pero ahora parece que hay un negociado entre Rodríguez Larreta, Techini, a costa de 5 hospitales porteños. Esto es un informe muy profundo que hace el periodista que ayer cumplió años, Adi Lijalá. Un negocio millonario para Techini y especulación inmobiliaria por encima de la salud pública. Este es el resumen del proyecto hospitalario que impulsa el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuyo puntapié inicial fue de su líder y antecesor en el cargo, Mauricio Macri. ¿No? Antes de estar Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño, el jefe de gobierno era Mauricio Macri, porque hace muchos años que esta gente gobierna la ciudad. Hace unos días, Rodríguez Larreta avanzó vía decreto, nunca los democráticos y los amplios y los pluralistas se manejan todo por decreto, ¿no? Hizo un decreto donde hizo con el complejo hospitalario sur, cuyo objetivo es unificar 5 hospitales en uno, porque no se atreven a mandarlo, a bajarlo a la legislatura, porque tienen que defender cosas que son indefendibles, por eso hacen decreto. El 75% del proyecto planea financiarlo con la venta de los hospitales que va a cerrar, un jugoso negocio inmobiliario, no para el Estado, sino para los que se queden con esos terrenos. El resto no lo aclara. La clave, o sea, el resto, el 25% restante que falta para hacer el complejo hospitalario, no dice de dónde va a salir la plata. Calculamos que el bolsillo de cada uno de nosotros. No va a salir el bolsillo en la reja, ¿no? Nah. La clave para el negocio es otro decreto, esta vez de Macri, durante su alcaldía porteña, que aceptó una propuesta de Techín, el que se autoincriminó, como que pagó coima con esto de los cuadernos y todo, el holding que comanda Paolo Roca para realizar esta obra por ciento. Sí, se autoocupó de que pagó coima, pero no dijo a quién se la pagó. No, pero se pasa. ¿O con quién las compartió? Pero si el otro día de haberse autoincriminado estaba en vaca muerta con el presidente que lo llevó siendo parte de la comitiva. Bueno, Paolo Roca dijo que aceptó una propuesta para que Roca hiciera esto por 172 millones de dólares. Bueno, vamos por parte. El origen, Techín y un veto. Dice, todo comenzó en el año 2010 con una iniciativa de Techín que fue aprobada por Macri, por entonces jefe de gobierno, según consta en el decreto 604 de este año. Nunca leyes, siempre decretos. Techín presentó una iniciativa privada para el desarrollo de un complejo hospitalario sur, Muñiz Udaondo Ferrer. Qué preocupado Techín por la salud de los argentinos. Sí, por la salud pública. No es que van a hacer más hospitales, van a sacar el Udaondo, el Ferrer, y lo van a mandar a donde está el Muñiz. En una palabra, todos van a tener que ir al mismo lugar, sea del norte, del sur, del oeste, porque no, pero aparte los hospitales están distribuidos en función de la cantidad de habitantes que tiene cada zona. Entonces todos lo van a mandar a un mismo lugar. ¿Vos sabés lo que va a hacer eso? Pero aparte, el Ferrer es un hospital, el María Ferrer, que está acá atrás del Hospital de Niños en Constitución, que es para enfermos pulmonares, para enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? El Muñiz es de infecciosos. ¿Cómo vas a mandar a una persona con problemas pulmonares al mismo predio donde hay un hospital infeccioso, de infecciosos? A ellos no les importa. El Udaondo es de gastroenterología, está ahí en la avenida Caseros. Hay Caseros casi entre ríos. El título del proyecto sigue igual y se le agregaron el Hiper y el Marie Curie. La propuesta de Techín fue en el marco del régimen de iniciativa privada, un decreto nacional del 2005 por el cual Néstor Kirchner habilitó a las empresas a presentarle ideas al Estado y les garantizó ciertos privilegios durante la licitación en caso de que estos lo hicieran. Para aprobar la iniciativa de Techín, según lo que estableció el decreto 966 de Kirchner, tenía que conformarse una comisión de evaluación y desarrollo de iniciativas privadas. Los elegidos fueron Carlo Pirovano, que era secretario de Inversiones, Alejandro Bonadeo, director general de gestiones de inversiones, y un representante del jefe de gabinete porteño, por entonces el que mandaron como representante, adivinen a quién es, a Horacio Rodríguez Larreta. Pirovano fue a Sesmelos, y Larreta dijo, me los como en un pancito. Pirovano fue asesor de Álvaro Alzogaray y tuvo una larga carrera en las AFJP Máxima y en el HSBC. Cierra todo, ¿no? AFJP, HSBC. Desde su cargo impulsó las exenciones impositivas a Iron Mountain, cuyo galpón en Barracas, donde había información sensible de empresas vinculadas a causas de lavado de dinero, como por ejemplo el HSBC, se prendió fuego en forma intencional y donde murieron 10 bomberos para apagarlo. Que todavía está totalmente impune. Esto. ¿Y cómo lo va a estar impune si los dueños del país están detrás de todo eso? En la comisión no hubo nadie vinculado a la salud, pese a que se trató de un proyecto de política sanitaria. Sin embargo, resolvió que la propuesta de iniciativa privada presentada por la empresa Techín Sociedad Anónima Comercial Industrial no solo cumple debidamente los requisitos de factibilidad técnica, jurídica y económica, sino que asimismo es de un manifiesto interés público para la ciudad de Buenos Aires. Techín cotizó esa propuesta en 172 millones de dólares. Al cambio actual son más de 6 mil millones de pesos. Para no tener riesgo, según el decreto 604, la empresa Techín ha solicitado como garantía de financiamiento de la propuesta la creación de un fideicomiso financiero administrado por una entidad independiente, integrado, entre otros recursos, fondos provenientes de la percepción de tributos por parte del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, Techín nunca pierde. La garantía se la pone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dicho fideicomiso resultaría conveniente para garantizar y o solventar el repago de las obligaciones a cargo de la ciudad, siendo usualmente utilizado en proyectos de esta naturaleza, permitiendo la reducción del costo del financiamiento de la concesionaria y garantizando la afectación de los recursos presupuestarios necesarios durante toda la vida del proyecto. O sea, redondito, y después veo ahora y se explica cuando uno lee los documentos por qué ellos a lo mejor tienen que poner determinada cantidad de plata a alguien, ¿no? Porque después los decretos se los hacen a medida. El fideicomiso son un típico instrumento para garantizar opacidad. En este caso, que Roca, ¿no? Paolo Roca, el propietario de, bueno, el titular de Techín, y sus socios cobren sí o sí, pase lo que pase, y vía esta figura difícil de controlar. En su momento, Macri y Rodríguez Larreta lograron el apoyo de la AMM, que es la Asociación de Médicos Municipales, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de SUTECBA, que es la que manejaba Yenda, ¿no? Y de la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, Rodríguez. Sin embargo, trabajadores, médicos y pacientes, así como legisladores opositores, han planteado numerosas críticas al proyecto. De hecho, la oposición porteña logró sancionar la ley, la 3000... ¿Que no picaron ellos que aprobaron? Pero siempre, robo. Gritaron, que no me dejen afuera, gritaron. Por favor. Hay gente que es militante, como aquel diputrucho que fue y levantó la mano, de propio militante que era, no más seguro, ¿no? No porque le pagaron, ni porque... Sí, no, fue comedido nomás, comedido el hombre, sin medir. ¿En qué te puedo ayudar? Te dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Yo voy y levanto la mano. De hecho... Pongo el culito en la silla y levanto la mano, vos quedate tranquilo. De hecho, y después le declaró uno que estaba al lado... Después vamos a la corte, y la corte ¿se acuerda dice que es legal. Después vamos a la corte, y la corte dice que es legal, que esa votación es válida. Y que el diputado que estaba al lado dijo no haberlo visto. Ah, el diputado era tuerto, dice, pobre. No, dijo... Del lado, yo vi que había alguien que no conocía, pero pensé que era uno de los diputados nuevos, dijo, que habían entrado... Mirá vos. ¿Qué lo parió? ¡Mirá vos! Bueno, volvemos a esto. De hecho, la oposición porteña logró sancionar la ley la 3537 para proteger el Hospital Muñiz, pero Macri la vetó, como tantos vetos que hizo la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? O sea, la oposición hizo una ley para proteger al Hospital Muñiz, para que no le metan al Muñiz estos hospitales. Macri lo vetó. En los fundamentos sostuvo que la protección atentarían contra cualquier proyecto de puesta en valor y o rehabilitación y o actualización tecnológica del predio, cosa que él no pensaba hacer seguramente, subrayándose que la normativa debería alentar el correcto funcionamiento del complejo hospitalario en concordancia con la dinámica actual y los avances tecnológicos en materia de salud, posibilitando la implementación de nuevas resoluciones en materia de arquitectura sanitaria. Y hay, o sea, un montón de hijos de puta aplaudiéndolo. O sea, que impediría, lo que quiso decir Macri es que si se firmaba, que si se hacían correr esa ley, impedía el negocio de Techín. El negocio de Techín y compartido con nosotros. Techín solo no. Rodríguez Larreta decidió directamente. Techín comparte. Rodríguez Larreta decidió directamente ignorar las críticas. El propio decreto de Macri estableció que resultará necesaria la intervención de la legislatura, pero ni siquiera eso. También por decreto, con la firma de la vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se creó la unidad... Otro que baila lindo. Sí, el peronista. Vengo, pero baila lindo. Sí, el peronista Diego Santilli. Se creó la unidad... No, yo decía peronismo. Bueno, él de... si usted le pregunta a Diego Santilli, él dice que era peronista. Sí, esa es una bosta que va a ser peronista. Se creó, con la firma de Santilli, se creó la Unidad de Proyectos Especiales, la UPE, Complejo Hospitalario Sur, ¿no? Hicieron el decreto y aparte firmaron la UPE. Tal como consta en el decreto de Macri, la propuesta de Techín incluye que la empresa tome a su cargo la concesión unificada del mantenimiento de las instalaciones y equipamiento y la limpieza de los edificios que en la actualidad se encuentran tercerizados en empresas diferentes. O sea, se quedaría con la obra millonaria y con el mantenimiento posterior por un plazo de 15 años. ¿Eh? O sea, ese es también otra parte del negocio. A largo alcance. ¿Sí? Sí, exactamente. El PowerPoint del gobierno porteño que circuló ante los legisladores, la presentación que hicieron de este proyecto, la presentación en computadora que hicieron, circuló entre legisladores y hay una placa dedicada al tema. Según los cálculos de Rodríguez Larreta, el edificio nuevo requerirá de 6 millones de pesos por mes para su mantenimiento y limpieza. Lo que se olvidó de mencionar es que seguramente irán a las arcas de Techín. Después se comunicaron con Techín, Adili Jalat se comunicó con Techín, con el Ministerio de Salud porteño, y desde el holding de Roca respondieron que no tienen información del tema, y desde la cartera a cargo de Ana María Bou Pérez, que están evaluando el proyecto. El proyecto Hospitalario Sur busca unificar 5 hospitales en uno en el predio que hoy ocupa el Hospital de Infecciosos Francisco Javier Muñiz, que está en Parque Patricios, ahí en la calle Belsarfi. Los hospitales que cerrarían y se trasladarían allí en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el Hospital Municipal de Oncología el María Curí y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, fundamentalmente esto se usa para los chicos, es donde estaba, ¿se acuerda que hablamos el otro día? Donde Perón había hecho la ciudad infantil acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en el Bajo Belgrano, que después se encargaron de desarmarlo primero y de poner el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Ahora hasta eso van a sacar para que el predio sea un emprendimiento inmobiliario. O sea, donde Perón creó esto, va a haber departamento. Hay que borrar a Perón de Vigilancia. Exactamente, departamento. Todos son hospitales monovalentes, es decir, especializados en alguna patología. La excusa para unificarnos es conformar un nuevo hospital general de alta complejidad. Esto último es algo a lo que nadie se opone, salvo por un detalle importante, que no sea a costa del cierre de los otros cuatro, lo que perjudica a pacientes, trabajadores y dejar zonas de la ciudad sin cobertura sanitaria. No es que van a ser un gran hospital donde está el Muñiz y sumarlo a todos los demás. No, sacan a cuatro o cinco para hacer, y los cinco que en el mismo lugar. No, y los cinco que piensan hacer en el mismo lugar son menos camas que las que tienen ahora. En 2017, según los datos oficiales del gobierno porteño, entre los cinco hospitales tuvieron más de 400.000 consultas externas. El mayor es el Muñiz, con casi la mitad. Lo siguen el Udaondo, con 81.860, 73.512 del Marie Curie, el oncológico, el respiratorio, el Ferrer, con 44.749 y 29.700 casi del Hiper. Nicolás Kreplak, que es miembro de la Fundación Soberanía Sanitaria, plantea: el cierre de cinco hospitales para la apertura de uno, el 5x1, no es más que la continuidad de la política de ajuste en salud que comenzó en el año 2007, vetando la ley de producción pública de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires. La necesidad de un hospital de alta complejidad está presente, y por la ley, en la zona de Soldati, ¿sí? O sea, donde más hace falta un hospital de alta complejidad es en la zona de Villa Soldati. Sin embargo, al sistema de la ciudad de Buenos Aires le faltan servicios de rehabilitación y tratamiento de crónicos. El sistema debe expandirse y no seguir achicándose, incorporando prestaciones que no tiene y la población demandada. Todo indica que el cierre de los hospitales obedece a la intención de realizar negocios inmobiliarios añanos. Según el gobierno porteño, se estiman 50.000 metros cuadrados constructivos nuevos, 10.000 de remodelación y mejoras, eso debe ser del Muñiz, y con una inversión de 160 millones de dólares. El propio ejecutivo porteño asume que van a tener un recupero de 123.7 millones de dólares por las ventas de los predios de los hospitales Udaondo, María Curie, Ferrer y el IRREP, y la cotización es del año 2017, y según lo que figura en el PowerPoint que circuló el gobierno, el que accedió Adil y Jalad, la hizo la firma LJ Ramos Brokers Inmobiliario. O sea, ya tienen un broker inmobiliario que está trabajando sobre cuánto pueden sacar por cada uno de esos predios. El perfil de esta inmobiliaria deja en claro el objetivo de las ventas. LJ Ramos tiene sucursales en Palermo, Recoleta, San Isidro, Nordelta y una denominada Puertos. O sea, para que vean el perfil de lo que es el broker inmobiliario. Rodríguez Larreta planea que para diciembre de este año estén listos todos los papeles, que la licitación se resuelva en el primer semestre de 2019 y que empiecen las obras nomás a partir de julio próximo, que van a durar 2 años. Rodríguez Larreta y los negocios a favor de él, a favor de Mauricio Macri, a favor de Techín y en contra de los usuarios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a dejarlos descansar un poquito, vamos a ponerle un tema musical. Hoy estábamos viendo que se cumple un aniversario, hoy se cumplen 14 años del fallecimiento de aquel, uno de los más grandes percusionistas del folclore argentino, que trabajó con todos los folcloristas habidos y por haber, que murió como dice que deben morir los artistas, arriba del escenario. Domingo Cura falleció un 13 de noviembre del año 2004, acá en la Avenida Corrientes, cuando estaba haciendo una función. Vamos a escucharlo y ya regresamos con más información en Tiempo Nacional Online.